abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor, mi amor. Este amor aguerrido es un sol encendido por quien merece amor. Estás escuchando Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Por FM Moreno, estación de música. Buenas noches, bienvenidos a Vivo y Refrito, este programa que te pasamos los mejores recitales en vivo, nacionales, internacionales, y nada más, porque no conocemos más. Hoy, como habrán escuchado, arrancamos con un recital bastante conocido acá en Argentina, que es el de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que vinieron junto con la Vuelta de la Democracia en el año 1984, si bien la democracia fue... la Vuelta de la Democracia fue en el 83. En todo este movimiento de recuperar las instituciones y todo, y el gobierno, la cultura, estos dos cubanos se acercaron a dar un poco de apoyo y a compartir su música con todo este nuevo proceso que se estaba dando en Argentina. Y bueno, creo que por eso también es tan importante este recital. Porque bueno, además de estar ellos, que estaban prohibidos, aparecieron muchos músicos argentinos que también estaban en el exilio o prohibidos directamente acá en Argentina. Y bueno, la idea era por ahí pasar esto, que es una parte de nuestra historia puesta en canciones, ¿no? Algo así. Algo por ahí viene la noche de hoy. Así es. Bueno, a mí me gustó mucho Silvio Rodríguez, ¿eh? La verdad que cuando me enteré que hacíamos Silvio me puse contenta. Sí, así es. Todos nos pusimos contentos. Y bueno, esto es lo que te traemos hoy. En el Estadio Obras fue, ¿no? En el Estadio Obras en 1984. Así es. Así es, con invitados especiales que los querés nombrar vos. Y ahí se puede nombrar el Cuarteto Zupay, César y Cela, Piero, Víctor Heredia, León Gieco, entre otros, ¿no? Siguen los músicos. Es lo que decías vos. Tarragorros también. También. Es lo que decías vos, que con la Vuelta de la Democracia también aparecieron por León Gieco y, por ejemplo, tuvo problemas en la época del gobierno, de facto. Así que bueno, eso es la propuesta de hoy. Es lo que le acercamos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, ahora te dejamos en compañía de Silvio Rodríguez haciendo Te Doy Una Canción. Refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción, si abro una puerta y de las sombras sales tú.

Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Soñé con aviones que nublaban el día. Justo cuando la gente. Bueno, qué buen recital que estamos pasando, ¿no, chicos? Hoy. Así es, escuchando a un trovador, un poeta, porque más allá de sus canciones, también es la poesía que escribe. Las letras. Sí. Una, sí, sí, sí. Una claridad, ¿no? A veces hay letras y letras igual, pero yo lo veo con, no sé, algo que transmite todo el tiempo, como que todo encaja con todo, no es un porque sí hacer un tema. Eso yo lo veo así y se nota cada vez que se lo escucha cantar, ¿no? Sí, bueno, para mí queda en claro cuando lo escuchás que es un artista pleno, completo, además de la expresividad musical, tiene un soporte intelectual gigantesco y además muchísima sensibilidad, y eso hace que todas las canciones, a mi modo de entender, tengan una profundidad y una dirección, además de una coherencia con quien la escribe, que es única. No sé, a mí me encanta esto, la verdad. Me encanta. Sí, es muy bueno. Además, lo particular que tiene la vida de este artista, ¿no? Él empieza desde muy chico ya estudiando piano, inclusive componiendo. Él hace el servicio militar y ahí es donde empieza a componer. En el primer lugar donde se presenta es en un programa de televisión llamado Música y Estrellas, alentado por Mario Roemu, y presenta dos canciones. Que había compuesto él mientras estaba haciendo el servicio militar, y bueno, hace una serie de arreglos y presenta Sueño del Colgado y El Árbol y Quédate. Y ahí empieza a dar los primeros recitales con temas, por ejemplo, de César Portillo de La Luz, que es el autor del bolero conocido Contigo en la Distancia, ¿no? Tan, sí, o sea, mucha gente hizo versiones de ese bolero conocido a nivel mundial. Y después entra en La Casa de las Américas, donde coincide con los otros autores como Pablo Milanés, que lo estamos escuchando también esta noche, y Noel Nicola. Y bueno, cuando muere el Che, inclusive le compone temas. La Era está pariendo un corazón, Fusil contra fusil. Bueno, y sabemos que es un artista muy comprometido con la realidad social, ¿no? Y esto le costó mucho tiempo el exilio, inclusive la censura, sobre todo en un gobierno como es el gobierno comunista de Fidel. Y bueno, después, inclusive más adelante, se empieza a relacionar con otros artistas, como Mercedes Sosa, bueno, que esta semana nos enteramos, todo el país, inclusive fue el tema de la semana, la muerte de la Nera Sosa. Y así empieza a salir un poco de su lugar, se empieza a ser cada vez más conocido. Y después vamos a seguir dando más datos. Sí, está bueno aclarar que en realidad Silvio Rodríguez es parte en gran medida de lo que es el trabajo intelectual de la Revolución Cubana y está dentro de lo que es el proceso revolucionario. De hecho, él fue a pelear con el ejército cubano en África por la liberación, creo que fue en Angola. En Angola. O el Congo, bueno, no sé, muy bien. En el Congo primero y después fue en Angola. No, pero fue en el Congo. Que, sí. Bueno, es lo que venimos hablando. También de lo, hablábamos de lo antes, con la previa de los trovadores, de la nueva generación, ¿no? De trovadores que existen. Como que antes en Cuba, ¿no? Hablando,

valiente, porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes. Dolencia mayor, el carajo le duele, pues le duele el amor, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa manera le justicia y cariño, no se afila su escuela. Andará Nicaragua su camino a la gloria, andará camino a la gloria, porque fue sangre sabia la que hizo su historia, porque es sangre sabia la que hace su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un hermano que ahora sangra contigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Andará estás escuchando Vivo y Refrito por FM Moreno, estación de música. Bueno, seguimos acá en Vivo y Refrito. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Repito, porque me parece que fui muy veloz ahí por autopista, al 1561-540359. O si no, mandar un mail, simplemente mandándolo a vivorefrito@fmmoreno.com.ar. Llegaron mensajes, Diego. Así es, y por eso es que estamos diciendo esas cosas. Y dice: hola chicos, muy bueno el programa. Está para el próximo, uno de Mercedes, por favor. Julieta de Moreno. Bueno, y después otro, perdón. Le contestamos a Julieta. Y hoy vamos a pasar Mercedes Sosa, pero tuvimos un problema acá con el operador técnico. Y bueno, terminamos poniendo Silvio Rodríguez. Pero la idea también es recordar a Mercedes Sosa desde acá, como todos lo hacen. Pero bueno, nosotros creemos que no fuimos oportunistas en esta ocasión. Y bueno, hay muchas cosas que valen la pena escuchar. Y bueno, sí, seguramente obvio. No, pero bueno, vamos a estar cumpliendo con el pedido. Y hay otro mensaje que dice: chicos, saludos a Melisa que está escuchando y pide Cielo Raso, Beto. Bueno, Cielo Raso, pues vamos ahí, tenemos que anotar. Anotado ya. Banda rosarina, ¿no? una banda rosarina que suena hace tiempo, pero hay que me yo pido un segundo, quiero mandar un saludo a Abigail, que está cumpliendo años, cumple 18 años, una amiga, ya que estamos. Cumpleaños a Abigail. Y a Víctor Castro, un compañero acá también de la radio que está cumpliendo, no le creo que fuertes. 18, pero bueno. 22 añitos. 22, por ahí debe andar el pibe. Recién, 20, no, Santi, no cumple 22. Debe cumplir no sé, un poco más, sea. Pero bueno. De acá lo recordamos. Feliz cumpleaños a Víctor entonces, que así mañana es. Va a estar acá en Aguas Fuertes, ¿no? Así es, compañero Aguas Fuertes Roqueras, que sale los viernes de 22 a 24 y pico, como suelen decir ellos. Pero bueno, los que nos traen nosotros acá es Silvio Rodríguez, que esto te recordamos que es en el Estadio de Obras Sanitarias, en 1984, que comparte escenario con Pablo Milanés y un par más de artistas argentinos. Escuchábamos recién, ojalá, con el Cuarteto Supay. Así es. Bueno, ahí está también, bueno, León Gieco. Ya pasó Víctor Heredia. Víctor Heredia ya pasó. Lo escuchamos hace un rato. Sí, sí. Cantaron, ¿cómo se llama? Todavía cantamos. Todavía cantamos. Pero, bueno, continuamos. A ver. Yo creo que este recital es para escucharlo. Para escucharlo en casa tranquilos. La música de Silvio se disfruta mucho, así que menos palabras y más música, ¿no? Así es. Bueno, vamos a escuchar Años por Silvio Rodríguez, 1984. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, forzar un momento, formaron parte de una verdad. Y el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones.

te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Vamos a presentar a otro hermano, otro compañero de la nueva canción latinoamericana, Antonio Tarragó Ross. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Escuchando a Silvio Rodríguez en 1984 en Obras Argentina, acá en el Estadio Obras. Si quieres comunicarte con nosotros, llama al 466-6559 o manda un mensaje al 1561-540359 para comentarnos tu experiencia, como por ejemplo hizo Dayana, que nos contó que ella estuvo en ese recital y agradece porque lo estemos pasando. Dice: chicos, gracias por el recital, me gusta mucho Silvio. Yo estuve en Obras y está recordando. ¿Qué dice acá? viejos momentos. Bueno, Dayana, gracias por comunicarte con nosotros. Lo mismo ustedes, si tienen ganas. Bueno, comentando un poco, un año luego de que Silvio esté acá con Pablo Milanés presentándose en el Estadio Obras, en el 85 Silvio Rodríguez comenzaría una gira con el grupo Afro Cuba, dirigido por Oriente López. Con ellos grabó en 1966 en Madrid un álbum doble, Causas Cesares, un excelente disco que tiene todo, es como muy climático el CD, ¿no? Está muy bueno. Con temas como Sueños de una noche de verano, Canción de Harapos, Requiem. En 1988 graba O Melancolía, un doble álbum con temas como Eva, Jerusalén, Año Cero, perdón. Jerusalén, Año Cero, ahí está. Y otros temas más como El extraño caso de las damas de África. Y en 1990 ya realizó una gira con el grupo Irakere, que es de percusión, un excelente grupo. Sí, percusión y... Sí, y cantos y demás. No, hay músicos, instrumentos melódicos y armónicos también, hay guitarras, hay pianos. Sí, bueno, sí. Una banda que suelen está pasar buenísimo. Los chicos de Pateando en el Aire. Y bueno, esto se presenta en el Estadio Nacional de Chile, de Santiago de Chile, perdón, ante unas 100.000 personas y participan en una sesión, un concierto, su gira. Bueno, la cuestión es que de acá sacan un CD triple, que es el tríptico, que se conoce, que está grabado todo en Chile. Bueno, un poquito, ¿no? O sea, yo creo que una persona que es productor, cantante, guitarrista, es diputado, recordemos que ocupa un lugar ahí en la banca de diputados de ¿cómo se llama? De Cuba, pero bueno, no importa. Iba a entrar más en detalles, pero no me sale. En el Congreso, ahí está, de Cuba. Pero bueno, una persona que es reconocida en Cuba como uno del... Así, como alguien, no es cualquier persona, un trovador que dijo, bueno, me voy a poner a hacer música, sino que tiene un compromiso, como lo venimos mencionando siempre, con la realidad y la actualidad de su país. Pero bueno, ¿qué hora estamos? 23:18, perdón. Vamos a continuar, vamos a seguir. ¿Cómo era la canción? Disculpen. La vida y la libertad de Silvio Rodríguez, recordando acá en 1984. Perdón. Terragorros, ¿no? Está en este tema. Creo que el tema es de él. Y está ahí con el acordeón, impresionante. Así que bueno, lo dejamos. Dejamos que suene nomás. El negro quiere vivir y está obligado a matar. El llanto se le secó, esclavo de Portugal. La vida y la libertad. Sobre el horizonte gris de muerte en el Paraguay, al fin terminó el horror y crece un cielo de paz. Cruza ya, amigo, el tambor, cruza el río Paraná, herida barca de luz, que hay cielo donde soñar. La vida y la libertad.

llamar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretenda tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender. Solo el amor consigue entender lo muerto. Refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Bueno, seguimos acá en la 90.1 escuchando Silvio Rodríguez. Ahora cambiábamos porque, como mencionábamos antes, cuando en el 90 graba Tríptico, este CD que tiene las grabaciones del vivo en Chile, ¿no? Bueno, las trajimos, dijimos, ¿por qué no ponerlas un ratito en esta última media hora que nos queda de programa? Y bueno, estábamos escuchando ahí recién Solo el Amor, que es de la versión que está en Chile. Bueno, estamos llegando al final, ya pareciera. ¿Les parece escuchar un par de temitas más y volvemos y nos despedimos? Dale. Vamos a seguir con Canción en Harapos por Silvio Rodríguez en Chile del disco Tríptico.

en mi sábana blanca verde rojín, han echado basura en mi verde jardín. Si capullo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar, lo va a lamentar. Vivo y refrito, vivo y refrito. Así es que, ahí estamos al aire, así es que llegamos a esta última parte del vivo refrito, faltando 10 minutitos. Acabamos de escuchar Canción de Harapos, un temón, la verdad, un temón. Y bueno, este recital... Esta se llama Sueño de una noche de verano, si no me equivoco. Ah, perdón, no, es verdad, es verdad, es verdad. Y bueno, estamos llegando sí, ya... la novela de Shakespeare, el mismo título, perdón. Por favor. Bueno, estamos llegando al final, como les decía. Nos vamos a ir despidiendo. Y bueno, quedan algunos temitas todavía... Nos parecía que estaba bueno recordar en esta noche que ya hace 42 años de la muerte, asesinato, fusilamiento en combate casi, de Ernesto Che Guevara, asesinado en Bolivia por el ejército boliviano. Y bueno, Silvio Rodríguez es un poco... es de esas personas que lo reivindican. Sí, dentro de sí, todos, sí. ¿No? Un poco que lo hacemos a veces. Se habló y se habla tanto del Che que, bueno, hasta a veces es difícil decir algo más, pero bueno, siempre a mí me parece muy importante recordar a una persona como tantas que entregaron su vida por un ideal, que ese ideal además no era individual, sino por un proyecto colectivo, un proyecto de vida diferente para el mundo. Y bueno, así es. Acá humildemente dedicamos esto a la memoria y... Así es, a la memoria del comandante Ernesto Che Guevara. Uh-huh. También es como vos decías que dejaban ideales, nosotros también desde esta humilde radio recuperamos también esos, tratamos de recuperar esos ideales y llevarlos adelante como también una forma de... ¿Cómo se dice? De retribución a lo que la persona deja al paso por este mundo. Pero bueno, si querés revivir este programa, te podés meter a www.fmmoreno.com.ar. Ahí tenés un link directo al blog de la radio donde podés revivir este programa y los anteriores. También si te quedaste con la gana y no sabés qué pasó, lo podés revivir ahí. Y te recuerdo, www.fmmoreno.com.ar, link, y vas directamente al blog. O también el sábado nos pueden volver a escuchar después del Zaguán a las 23 horas. Así es. Bueno, ¿nos vamos? ¿Les parece? ¿Nos dejamos? Bueno, Diego Dicudo acá a mi lado, en la conducción, Vanina Vargas, Santiago Rossi en la operación técnica. Mi nombre es Martín López, Facundo Amestoy está acá haciéndonos compañía. Y bueno, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Vamos a ver con qué cumplimos de los pedidos y con qué nos salimos. Buenas noches para todos y buena semana.